¿qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Grande Rock desde la playa. Saludos de Rubén Vela. Estaremos con todos vosotros hasta las 12 de la noche aquí en el 98.9 de frecuencia modulada en TEA FM. Y bueno, pues si ya escuchaste el programa de la semana pasada, sabréis que estamos en Ibiza. Es el lugar donde estamos emitiendo en estos momentos. Hemos decidido quedarnos una semana, dos semanas, las que hagan falta. Y bueno, pues la verdad es que ha sido una semana realmente provechosa. Hemos hecho muchas excursiones. Os vamos a contar a lo largo de esta hora todas las cosas que hemos visto. Por supuesto, adornado todo con buena música para que disfrutéis esta nueva noche con nosotros. Y comenzamos ya con música funk. Esto era de la banda sonora de Blácula, 1972. Para hablar de soul, hemos comenzado con Juan Carlos Calderón y seguimos con funk. Esta canción, There He Is Again, de la banda sonora de Blácula. Bueno, pues hemos comenzado con música soul, algo de latín, seguimos con funk de la Blaxploitation. Él era Jim Page, el compositor estadounidense que se encargó de bandas sonoras como la que hemos elegido, Blácula de 1972, una de las pertenecientes a ese el género de la Blaxploitation de primeros años 80. Este compositor, fallecido en 1998, Jim Page, que trabajó con artistas tan dispares como Jefferson Starship, Elton John, incluso José Feliciano. Hemos querido comenzar con música negra, bueno, pues porque más o menos nos hemos encontrado garitos interesantes en lo que es el pueblo. La verdad es que no abundan muchos de nuestro agrado, pero bueno, de los pocos que hemos podido encontrar, pues vamos a destacar ese Lolas, ya uno de los históricos de aquí de la isla, y sobre todo de Miedo, que es donde hemos acabado generalmente las noches, escuchando música soul, música negra. Pues aquí tenemos más música de este estilo. Esto es The Fuzz, del álbum The Week With Tea, de artista estadounidense Roy Ayers. Pues ahí teníamos la música de Roy Ayers, este artista estadounidense, vibrafonista concretamente de jazz, acid jazz, que evolucionó hacia un sonido mucho más R&B y funk en años posteriores, sobre todo con bandas sonoras del género de la Black Exploitation como Coffee. Esto era de su álbum Ubiquity de 1970. Y vamos a seguir en aquellos años, 1970-1969 fue el año en que se grabó el álbum de The Doors, de Soft Parade. Nos hemos traído aquí a los Doors por esto que, bueno, ha sido un año en el cual hemos visto la pérdida de Ray Manzarek, el miembro fundador de esta magnífica banda californiana, pues fallecía en Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos no, creo que en Alemania murió en Baviera, Rosenheim, el pasado 20 de mayo de 2013. Hasta ahora no habíamos tenido ocasión de rendirle un homenaje, y qué mejor sitio que en Ibiza para recordar a los Doors y a Ray Manzarek con su álbum de Soft Parade, y hemos elegido la canción Wishful Sinful. Pues aquí la tenéis. Wishful crystal water covers everything in blue. Cooler water. Wishful sinful. Our love is beautiful to see. I know where I would like to be. Right back where I came. Wishful, sinful, wicked blue. Water covers you. Wishful, sinful, wicked you. Can't escape the blue. Rising sun is shining deep beneath the sea, but not enough for you and me and sunshine. Love to hear the wind cry. TEA FM. Donde todo es posible. Bien, pues aquí seguimos en la terraza, aquí al lado del mar, hoy un poquito más relajados que la última vez, puesto que, bueno, después de la que agarramos, nos han permitido continuar aquí, eso sí, sin nada de alcohol, con una horchata y sin molestar mucho aquí a los que están disfrutando de la costa, al ladito del Café del Mar, aquí en San Antonio, donde aquí la gente hace sus numeritos malabares cuando anochece. Y bueno, hoy vamos a hablar esta noche de muchos hippies que hemos visto. Hemos estado en la Casa Verde, en mercadillos de discos, y bueno, pues es el momento perfecto para hablar de un hecho que ocurrió hace 35 años precisamente aquí en Ibiza, y fue la visita de Bob Marley. Creo que era la primera vez que el jamaicano pisaba suelo español, y lo hizo un 28 de junio de 1978, concretamente 35 años, y bueno, él lo hacía acompañado de sus Wailers, y justo acababan de llegar de París y daban un concierto aquí en Ibiza, en la Plaza de Toros, que ya no existe, ha desaparecido. Y bueno, pues si buscáis por internet, porque es así, podéis ver una entrevista que realizaron a Bob Marley cuando bajó del avión, justo cuando bajaba el avión. Pues no es como ahora, que casi nadie ya lleva maletas. Estos bajaban pues con casi todo el equipaje, incluido el balón de fútbol, donde se cuenta que incluso llegaron a dar unos cuantos toques al balón de fútbol. Y bueno, de la gira europea de Bob Marley se centraba en su último disco, que en ese momento era Calla. Y bueno, la imagen de Marley, sobre todo, pues se sorprendía viéndolo con un atípico sombrero de origen, creemos que oriental. Y insisto, si tenéis la oportunidad de visitar la página de Radio Televisión Española dentro de los archivos, y veréis el programa entero que Popgrama dedicó a la visita de Bob Marley a Ibiza, donde realizaron una entrevista a Ángel Casas y Carlos Tena al cantante jamaicano y parte del concierto que allí dio. Y bueno, pues ya que estamos hablando de Bob Marley, vamos a poner pues una canción del disco Burning de 1973, y una canción para hacer un homenaje a este Rastafari, a este Rastaman Chant. Es Bob Marley. Bueno, pues Bob Marley no podía faltar en nuestra selección musical para hablar de Ibiza, donde nos encontramos ahora en estos momentos. Y bueno, pues Bob Marley, que hace 35 años visitó esta isla para dar un concierto en una desaparecida Plaza de Toros, un documento histórico de luego, si podéis verlo. Y vamos a continuar hablando de homenajes, y este en concreto tenía lugar hace pocas semanas. El pasado 18 de julio se cumplían 25 años de la muerte de Nico, la cantante alemana que participó en el primer álbum de la Velvet Underground, ya sabéis, el disco de la banana, disco que además daba título Andy Warhol, que era el amigo de Nico. Nico vivió o tuvo bastante presencia en España, en Barcelona, Ibiza, y la verdad es que tuvo la desgracia de, bueno, pues de tener un accidente con la bicicleta, golpearse la cabeza y morir aquí en Ibiza. Fue el sitio donde murió. Y bueno, han querido rendirle un homenaje en forma de una exposición donde se pueden ver fotografías, discos, bueno, en fin, es algo inigualable, ¿no? Un sitio pues donde tuvo lugar este fatídico accidente, y que hayan decidido, bueno, pues dedicarle una exposición, que estamos aquí buscando el flyer que tenemos, que nos han enviado. Hemos llegado un poco tarde para la exposición, pero bueno, más o menos nos hemos hecho eco de ella. Es este Nico tributo, donde bueno, se podían visitar, como he dicho, pues una galería con fotografías, y ya no solo eso, sino que había conferencias, conciertos, testimonios, imágenes, documentos, proyecciones, discografía y obras inéditas. Esto estaba concretamente en San Antonio de Portmany, en Ibiza, en Sa Punta de Molí. Y bueno, también había participado Rafa Cervera y creo que también un músico muy cercano a Nico, quien hizo la repatriación del cadáver. En fin, hay varias teorías acerca de, bueno, de la muerte de la cantante alemana, o que si, bueno, la verdad es que la más cercana a lo que nosotros pensamos que fue, pues ese accidente que tuvo con la bicicleta, que si fue atropellada y que, bueno, pues se encontraron con la muerte. Vamos a recordar a Nico con lo que fue el álbum de los neoyorquinos, este de Velvet Underground, Andy Warhol, y la canción que interpretaba ella, Femme Fatale. It's true. she does to please. She's just a little tease. See the way she walks. Hear the way she talks. 'Cause everybody knows. TEA FM, donde todo es posible. Es que somos creativos. Bien, pues que continúas en Grande Rock. Recuerda que estamos todos los jueves de 11 a 12 de la noche. En este caso seguimos en nuestra edición de verano, nuestros especiales de verano que hemos querido ofreceros a nuestra audiencia para que disfrutéis con nosotros, una época como esta, como la del verano, y refrescarnos un poquito con la brisa del mar, con las olas y con la música que os vamos poniendo, ¿no? Os iba contando un poco las actividades que hemos visto durante estos días por aquí, por Ibiza. Aparte, hemos descubierto un mercadillo artesanal donde se venden, ya no solo precisamente productos hechos a mano, sino también discos, que es una de nuestras debilidades, lógicamente. Y bueno, hemos tenido la suerte con encontrarnos con un disco que andábamos buscando, eso sí, en vinilo. Y es, nada más y nada menos que el primer álbum de los Flying Burrito Brothers, el The Killer Palace of Sin, su disco que publicarían en 1969. Un discazo que vamos a seguir disgustando este tiempo que estaremos aquí en Ibiza. Y vamos a poneros una canción para que disfrutéis junto con nosotros, la fantástica música country rock de esta banda estadounidense. Esa es la canción que abría este fantástico e imprescindible disco del country rock, Christine Stone. Thank you. Bueno, pues ahí teníamos la fantástica canción de los Flying Burrito Brothers, Christine Stone, acá Devil in Disguise. Bueno, pues una canción increíble que daba comienzo a ese disco, a ese The Guild Palace of Sin, que nos hemos hecho con él y que comenzaba una de las carreras más breves de la historia del rock and roll, pero de luego más influyentes. Fueron los grupos abanderados de este estilo que acababa de nacer y que muchos piensan que también el disco Sweetheart de Rodeo de los Byrds, donde participó Gram Parsons, pero ya la anterior banda que formó en Boston, la ciudad donde vivía, International Submarine Band, y que le hizo caer en el country tras escuchar a Merle Haggard, que él estaba allí en Boston estudiando en la Universidad de Haggard, estaba estudiando teología. Fijaros, Gram Parsons, de familia aristócrata, y que acabó como acabó. En fin, vamos a seguir hablando de, bueno, de un poco el ambiente que hemos visto por aquí. Muchos se preguntarán qué queda de aquella Ibiza hippie de los años 60 y 70. Bueno, realmente, bueno, queda poco, pero bueno, hay gente que todavía vive ese espíritu, que todavía se puede notar, ¿no?, en la isla. De hecho, bueno, hay una comuna hippie que se llama La Casa Verde, que hemos visitado gracias, bueno, a unos ingleses, ellos hippies también, que nos han acercado en una furgoneta. Y bueno, pues allí un poco hacen la vida a su manera, cultivando pues de manera ecológica, todo ecológico. Y bueno, ha sido una experiencia realmente especial. Y bueno, pues un poco vamos a hacer un homenaje a esos hippies, a ese hippie boy, con la canción que aparece también en este disco de los Flying Burrito Brothers. Se llama Hippie Boy. I was walking down the street the other day, and a sight came before my eyes. It was a little hippie boy, I must have been twice his size. His appearance typified his strange breed. Gaudy clothes, long stringy hair hanging down. I'd seen perhaps 1,000 in my hurried trips to town. As he walked beside me on down the block, I noticed no unpleasing smell. He might have been on the weed or even LSD, but if he was, I couldn't tell. So we walked together that way through this neighborhood. Finally he turned around to me and he said, "Friend, you know we're 1,000,000 miles apart. Know something, we can enjoy the sunshine and the weather. So why don't we put our differences aside and just talk to each other? You see this box beneath my arm? To you it's plain, it has no charm. But to someone dearest to my heart, this box has played a tragic part. One can't tell you himself about his life and how he died. But if anyone else could speak for him, I guess I'm qualified. This boy was in Chicago. He didn't know why he was there. He was with his family and friends, and he didn't really care. You might have been one of those who saw the struggle there on your television screen. The tragic thing is, so much else happened that no one else could have seen. A stranger handed this boy $1 to do a simple chore, to carry a package to a nearby hotel, and when he returned, he'd get 2 more. But when he came back, he sort of lost his way, walking through the crowd. One of the things you ask yourself, how the Lord allowed. But when he was found, he was like he is now, dreaming, sweet and still. And in his little hand was a crumpled dollar bill. Now you can take that dollar, get 4 cents on it compounded quarterly at any downtown bank, so they can back some hot new tank or atom bomb. But what I'm gonna tell you now, you can stay or you can leave. You kind of listened to my story so far. One more thing. It's the same for any hippie, bum, or hillbilly out on the street. Just remember this little boy and never carry more than you can eat. Now, could you help us sing this song, please? Bueno, pues una buena canción también de los Flying Burrito Brothers con este Hippie Boy. Y bueno, pues un poco también para hablar de Gram Parsons, ¿no? La tragedia que fue su muerte y en general la vida de su familia, ¿no? Estamos leyendo aquí un poco la historia de su familia y la verdad es que, aunque bueno, se crió en una familia realmente bien acomodada, el devenir de sus padres e incluso de su hermana y su destino, pues la verdad es que lo convierte en un personaje maldito, pero ahí está Gram Parsons y los Flying Burrito Brothers. Y maldita también es un poco la música que nos viene un poco del sur de nuestro país. Ahí tenemos el ejemplo de Guadalupe Plata, El Último Pájaro, y es el disco que tenemos aquí, el de Pájaro, que encarna Andrés Herrera, un sevillano que ha publicado este pasado año Santa Leone, que para nosotros ha sido uno de los mejores discos que se han grabado en este país. Mezcla de rock and roll, blues, surf, swing, tarantela, incluso spaghetti western. Y nos parece ideal pues poner música de este fantástico artista Pájaro con esta canción que se llama Tres Pasos al Cielo. Y allí lo veré todo. Yo sé que tú también vendrás. Ya no tengo que explorar. Y aquí en el exterior, por eso me voy junto a vos. Se me queda detrás todo lo que soy y me olvido de mí y de lo que adoré. Besos que fueron inolvidables, por eso yo a vos. serás todo lo que soñé. Y me olvidó de mí, de lo que adoré. Besos que fueron inolvidables. Por eso yo me voy junto a vos. Por eso yo me voy junto a vos. Por eso yo me voy junto a vos. Por eso yo me voy junto a vos. FM, donde todo es posible. Nos encanta que tus planes salgan bien. 98.9 FM. Bien, y en estos minutos que nos quedan vamos a contaros más cositas que hemos ido descubriendo aquí en Ibiza. Por ejemplo, el Hotel Piques, que está en San Antonio, que tiene una habitación con el nombre de Freddie Mercury, puesto que era la habitación que reservaba cuando el artista inglés visitaba Ibiza. Este hotel, el Piques, es donde se realiza el Ibiza Rocks, el Ibiza Rocks, que aunque su nombre tenga la palabra rock, pues poco tiene que ver con él. Pero es un festival que realizan alrededor de artistas ingleses que se dan cita aquí en la isla, y está hecho por y para el público británico. En esta habitación es muy famosa, se han alojado artistas como Grace Jones, George Michael, Kylie Minogue. Y bueno, aunque la programación que lleve este festival, que como decimos está dirigido hacia el público inglés, no sea de nuestro agrado, bueno, pues no deja de sorprendernos que siga manteniéndose ese título, ¿no? Ese nombre a esa habitación, la habitación Freddie Mercury. Y bueno, pues esto es perfecto para traernos un disco de Freddie Mercury. Sí, unos que publicó, que grabó en aquellos 80, Living on My Own, Freddie Mercury. Awesome. nos llaman los dorligones, porque tenemos un par de suecas cuando entramos. Bueno, y entre tanto extranjero, que a veces piensas que estás realmente en un país foráneo, se pierde poco ese sabor autóctono. Y aquí tenemos un clásico de un disco que nos hemos traído muchas veces de las vacaciones, este Spanish Bizarro, con éxitos casposos de la década de los años 70, con esos los ligones de Dionny y Kiko. Nos gusta también un poco ver un poco la idiosincrasia y el público, bueno, que más se va acercando hacia la isla, que va cambiando con los años, aunque generalmente abundan los ingleses, los alemanes, los italianos, y ahora tenemos una nueva nacionalidad, tenemos a los rusos que poco a poco van llegando en masa a las costas españolas, y sobre todo en Ibiza han visto un gran aumento. Pues vamos a recordar a los rusos, a la antigua USSR con los Beatles, esta canción de su álbum blanco Back in the USSR. Bueno, pues aquí teníamos a los Beatles, este Back in the USSR de su White Album de 1968, fantástico disco. Y bueno, pues un poco para hablar también de los rusos, ¿no? Allá por la URSS, esto ya hace mucho. Pero bueno, sí, hablamos un poco del aumento del turismo ruso, ¿no? Que hemos visto sobre todo en las costas españolas, también de jeques árabes, bueno, esto ya es otro nivel. Pero bueno, nos viene muy bien para hablar, o para poner a James Bond. Nos vamos acercando a la costa desde Rusia con amor. (Risa) from Russia with love, I fly to you, much wiser since my goodbye to you. I've traveled the world to learn I must return from Russia with love. I've seen places, faces, and smiled for a moment, but haunted me so. Still my tongue tied, young pride would not let my love for you show. In case you'd say no, to Russia I flew, but there and then I suddenly knew you'd care again. Bueno, pues la bonita canción de ese crooner Matt Monroe, que aparecía en la banda sonora de From Russia With Love, de John Barry, de 007. Como decimos, nos vamos acercando a la costa. Divisamos un nuevo submarino. Creo que vamos a cogerlo, porque la verdad es que no sabéis cómo se siente estar solo aquí en la isla. Hay que volver a la costa otra vez, a la costa mediterránea. Y bueno, pues nos vamos a despedir esta nueva edición, no hay tiempo para más, con esa canción de la International Submarine Band. Bueno, qué bonita canción para despedir esta nueva edición de Grande Rock desde la playa. Volvemos la semana que viene. Adiós. Do you know how it feels to be lonesome when there's just no one left who really cares? Did you ever try to smile at some people and all they ever seem to do is stare? Can you remember how it feels to be cold again when the happiness of love has gone away and you never want to go out on the street again and you only seem to live from day to day? Do you know how it feels to be lonesome when there's just no one left who really cares? Did you ever try to smile at some people and all they ever seem to do is stare? Can you remember how it feels to be cold again when the happiness of love has gone away and you never want to go out on the street again? It's my